Aquí empieza la ruleta rusa, el ratito que tenemos todas las semanas de disfrute del mejor rock clásico y rock contemporáneo desde la ruleta rusa radiorock.com. Bienvenidos. You have to. seems to me that I'm just being used. Gotta stay awake, gotta try and shake up this creeping malaise. If I don't stand my own ground, you believe. Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de vuelta una semanita más. Bienvenidos todos de donde sea que nos escuchéis. Santiago, como siempre, saludos del micro y os abro la puerta de este número 39 ya de este año 2022 esta ruleta rusa del rock, ¿no? Donde, ya sabéis, nos juntamos aquí para disfrutar durante un ratito, como hacíamos a la vieja usanza entre los amigos, ¿no? De buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, ¿no? En fin, descubriendo nuevos artistas y redescubriendo aquellos que ya conocíamos. Así que nada, venga, vamos ya con la que es nuestra portada, la que ya estamos disfrutando, la portada de este número de la ruleta rusa. Se trata de este estupendo Animals Reimagined, este A Tribute to Pink Floyd, que es así como se llama esta nueva relectura del clásico de los Pink Floyd, Animals, álbum, ya sabéis, publicado en 1977, después de Wish You Were Here y previo a The Wall, según y bajo mi punto de vista, y esto es una opinión absolutamente personal, el último gran álbum de los Pink Floyd, ese Animals. El caso es que, bueno, pues este año 2020, no, el año pasado 2021, entre varios artistas absolutamente conocidos, ¿no? Entre ellos hablamos de el guitarrista de jazz rock Aldi Meola, el gran Arthur Brown, Ricky Wakeman por aquí, el teclista Ricky Wakeman, la batería de Billy Cobham, miembros de UFO, en concreto Vinnie Moore, de los Bauhaus, David J., de los Dream Theater como James LaBrie, The Rainbow como Graham Bonnet y muchos, muchos otros decidieron, como digo, juntarse y, bueno, pues regrabar, ¿no?, a su manera y tal y como ellos imaginaban o imaginan el álbum entero, ¿no?, este Animals Reimagine, en este caso A Tribute to Pink Floyd, una auténtica maravilla, ¿no? En fin, encontramos aquí, por ejemplo, de la gente que me he dejado, a Nick Van Eede, de los Cutting Crew, a Martin Barr, nada más y nada menos, el guitarrista de Jethro Tull, aquí también, como os decía, a Graham Bonnet, de los Rainbow, a Vinnie Moore, de los UFO, a Casey Salton, de los Utopia, Jordan Rudless de los Dream Theater y el gran Pat Mastelotto de King Crimson, en ese caso, o en este caso, en esta versión de los Dogs, el segundo tema del álbum de los The Animals, y que es el que nos ha servido para abrir esta ruleta rusa, ¿no? También encontramos a James LaBrie, como os decíamos antes, también de los Dream Theater, al gran Aldi Meola y a Joe Bouchard, este último de los Blue Oyster Cult, a Patrick Moraz, estupendo teclista que fue en su momento uno de los teclistas de jazz y de los Moody Blues, y a Bill Cohan de la Mahavishnu Orchestra en la versión de Pigs, otro de los temas de este Animals de los Pink Floyd. En el tema Sheep, que vamos a escuchar ahora también, encontramos al gran Arthur Brown junto a Rick Wakeman, ya sabéis, tampoco requiere ninguna presentación, teclista de los Yes, clásico, ¿no?, de la formación clásica de los Yes, el gran Jan Ackerman de los Focus, aquí también en este Sheep, en esta versión de los Sheep, del Sheep, David J. de Bauhaus, como os decíamos antes, y nada más y nada menos que el gran Carmine Appice, de que perteneció en su momento a Cactus y a los Vanilla Fudge. Bueno, pues ellos en esta versión de Sheep, ¿no? Ya veis los nombres, en fin, no me quiero dejar a ninguno, ¿no? Porque la verdad es que es espectacular. Los músicos que participan en este Animals Reimagined A Tribute to Pink Floyd. Y en el Pinks of the Wind number 2, para cerrar el disco, encontramos a John Davison, que es uno de los vocalistas que ha participado en las diferentes formaciones de los Yes, y Albert Lee y Billy Sherwood, que también, eso, han sido miembros de los Yes en su momento, ¿no? Así que, bueno, pues en fin, absolutamente recomendable para los amigos que os guste Pink Floyd y para los que os guste el progresivo, sin duda, ¿no? Por eso ocupa nuestra portada este número de la ruleta rusa, y porque además a mí es un álbum que me encanta, como os decía antes, y esto, eso es opinión absolutamente personal, el último gran trabajo de los Pink Floyd, Animals, que publicaron en 1977. Bueno, pues eso, como os había dicho, ya hemos escuchado la versión de el Dogs, en la que encontrábamos a Graham Bonnet, a Vinnie Moore, a Cassin Charlton, a Jordan Rudless y a Pat Mastelotto, y venga, vamos a escuchar esa estupenda versión de el Sheep, junto, o en la que encontramos a Arthur Brown, a Rick Wakeman, a Jan Ackerman, a David J. y a Carmine Appice, nada más y nada menos. Venga, vamos a escuchar, eso es la versión de Sheep, de este Animals Reimagined, A Tribute to Pink Floyd. Bienvenidos de vuelta a esta nueva edición de la Ruleta Rusa. Thank you. Bueno, pues en fin, ya estamos aquí de vuelta. Esta portada de este número de la ruleta rusa es estupenda. Nos ha ocupado prácticamente, o sin prácticamente, la primera media hora del programa, ¿no? Este Animals Reimagined, a Tribute to Pink Floyd, que como os decía, es una, bueno, pues una relectura que estos nombres que os he comentado antes, estupendísimos, de bueno, pues clásicos, prácticamente todos ellos ya de diferentes formaciones icónicas de nuestro rock clásico y de nuestro rock contemporáneo que participan en esta relectura estupenda del Animals de los Pink Floyd, álbum publicado en 1977 entre Wish You Were Here y The Wall, y como os decía antes, para mi gusto, el último gran trabajo de los Pink Floyd, ¿no? Ese Animals aquí reimaginado, ¿no? Y con esta relectura estupenda de estos todos estos grandes nombres: Nick Van Eet, Martin Barth, Graham Bonnet, Vinnie Moore, Cassin Sultan, Jordan Rudess, Pat Mastelotto, James Labrie, Aldi Meola, Joe Bouchard, Patrick Moraz, Billy Cohan, Arthur Brown, Rick Wayman, Jan Ackerman, Carmina Peace, John Davison, Albert Lee y Billy Sherwood. En fin, una auténtica maravilla. El álbum que, entre otros sitios, podéis encontrarlo en el Bandcamp de Cleopatra Records, la casa de discos de Los Ángeles, California, en cleopatrarecords.bandcamp.com. Bueno, pues ahí está basada nuestra estupenda maravilla que es este nuestra portada de este número, ¿no? Este Animals Reimagined, a Tribute to Pink Floyd. Bueno, vamos a seguir con el resto de la música que os hemos preparado para este número de la Revuelta Rusa, que también, como no podía ser de otra manera, estupendísima, ¿no? Y bueno, pues vamos con el primer sorbo que le vamos a dar a una de las novedades que nos quedan pendientes por escuchar, publicada el año pasado, 2021, y en la que descubrimos a esta estupenda banda de rock sin ningún tipo de rock puro y duro, ¿no? Sin ningún tipo de barreras ni límites, ¿no? Que es el que tocan y que bien suena de los finlandeses Chain Reaction, ¿no? Una estupenda banda, como digo, de rock, que forma parte de esa escuela de bandas estupendísimas del norte de Europa que beben del rock clásico y, bueno, también añaden algo del contemporáneo, ¿no? En fin, Chain Erection, que es así como se llaman los finlandeses, en concreto de Äänekoski, que es así como se llama su ciudad natal de Finlandia, y que, en fin, pues eso, una banda con muchísima influencia de lo mejor del rock clásico, como pasa con muchísimas de las buenas bandas del norte que nos vienen del rock, ¿no? Bueno, pues los Chain Erection el año pasado publicaron este estupendo Alternative High, del que ya vamos a escuchar, como digo, el primer sorbo. Luego escucharemos algo más de este Alternative High de los Chain Erection. Ahora escuchamos el tema titulado Second Hand Guerrilla. Bueno, pues así de bien suenan y de directo, ¿no? Como digo, rock puro y duro sin ningún tipo de barreras, los finlandeses Chain Erection y este Alternative Height que publicaron el año pasado, el 2021, y que podéis encontrar fundamentalmente en el Bandcamp de la banda, en chainerection.bandcamp.com, una banda que, bueno, pues es de la factoría Inverse Records, ¿no? Ese estupendo sello finlandés que de vez en cuando nos va pasando también sus novedades. Volveremos en este número a este disco, a este Change, a este Alternative High de los finlandeses Chain Erection. Ahora nos vamos a escuchar, bueno, pues un poquito de rock clásico, ¿no? O algo más de rock clásico de la mano de los norteamericanos Sweet Smoke, una banda de rock que se fundó a finales de los 60, en 1968, una banda que en su momento, o en uno de sus momentos, estaba formada por casi 10 músicos. Eran, bueno, pues eso, casi una comuna. Y es que, bueno, decimos lo de la comuna porque el origen y el germen de los Sweet Smoke se forjó, entre otras partes, en una comuna de esas tan famosas por aquel entonces, en una granja, ¿no? En Alemania. Y de ahí salió, como digo, un poco el germen de estos Sweet Smoke, que tuvieron bastante, bastante éxito. Una banda con muchísimas pinceladas de jazz, y a la que, como ellos mismos dicen, les influyó muchísimo el trabajo de Jimi Hendrix, de Frank Zappa, de Eric Clapton, de John Coltrane y de los Beatles, nada más y nada menos. Así que os podéis más o menos imaginar a lo que suena la música de los Sweet Smoke. Hoy vamos a escuchar este Live, que es el tercer trabajo de la banda, que, como podéis imaginar, es por el nombre, ¿no? Es un trabajo en directo, es el primer directo oficial de la banda, este Live, publicado en 1974, y que contiene, bueno, pues la esencia de los Sweet Smoke, ¿no? Venga, vamos a escuchar un primer corte, luego también volveremos a ellos en este número de la ruleta rusa de este Live de los Sweet Smoke. Escuchamos el estupendo Shoutout Mapes. You see me as I Escuchando la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues ahí sonaba, así bien sonaba el estupendo trabajo de los Sweet Smoke, esa estupenda banda de, podríamos decir, jazz rock y de progresivo, con muchas otras hierbas musicales, que eran los norteamericanos Sweet Smoke, a través de este Live, tercer álbum de la banda, primero oficial en directo, que fue publicado en 1974. En aquel momento los Live estaban formados por el guitarrista líder, vocalista y percusionista Marvin Kaminovich, la guitarra eléctrica, rítmica y el sitar de Rick Greenberg, las percusiones de John Classy, el bajo y percusiones de Andrew Dersin, batería y percusiones de Jay Dorfman y percusiones de Martin Rosenberg. Este era el line-up, la formación que dio vida en su momento a este Live, publicado en 1974, de los norteamericanos Sweet Smoke. Como os decía antes, volveremos en este número sobre ellos para cerrar este número de la ruleta rusa. No, para cerrar, no, para casi cerrar, porque nos queda todavía, o nos quedará por escuchar el segundo tema de los Electric Magma, que son nuestros siguientes invitados aquí en este número de la ruleta rusa. Una banda estupendísima de Stoner, un power rock, un power trio de rock, ¿no? Estupendísimo, de Ontario, Toronto, que, en fin, bueno, pues el año pasado, 2021, publicaron este estupendo Silver Ball, que es el último trabajo hasta ahora la banda, un trío formado por Trike Smith, Tim Reeser y Tom Bruart, que son los tres músicos que dan forma principalmente a esta banda, que, bueno, pues como muchas de las bandas del stoner y del psicodélico contemporáneo, tiran muchísimo de la improvisación, ¿no? Simplemente cuando se juntan a tocar, bueno, pues se enchufan los instrumentos y, bueno, pues empieza la acción, ¿no? Sin más. Así que nada, venga, vamos a escuchar la estupenda música de los canadienses Electric Magma y de su Silver Ball. Vamos a escuchar como primer adelanto el tema titulado Solenoid Kicker. Ahí estaba este estupendo Solenoid Kicker, el tema que acabamos de escuchar, ¿no? De este Silver Ball de los canadienses Electric Magma, una estupenda banda de stoner y de rock psicodélico contemporáneo que suenan tan bien como habéis podido escuchar este Power Trio formado por Tim Trier Smith, Tim Risor y Tom Broward, que podéis, o cuyo trabajo, mejor dicho, podéis encontrar en su Bandcamp, principalmente en el electricmagma.bandcamp.com. Allí, además de este Silver Ball, podéis, como digo, escuchar y encontrar más trabajos de este estupendo power trio canadiense, los Electric Magma, a los que con ellos sí que volveremos a cerrar este número de la ruleta rusa. Vamos de vuelta a, bueno, pues esa novedad que os comentaba. Ahora vamos a escuchar algo más de este Alternative High de los finlandeses Chain Erection, el trabajo último hasta la fecha de esta banda de rock puro y duro finlandesa, los Chain Erection, de los que vamos a escuchar, como digo, de este Alternative High, ya otro tema. Habíamos escuchado ese estupendo Second Hand Guerrilla y escuchamos ahora Evening Traveler. Suenan de maravilla. En fin, los finlandeses Chain Erection, una de esas bandas que hemos descubierto hace bien poquito, fundamentalmente gracias a la colaboración que tenemos con el sello finlandés Inverse Records, que nos pasa parte de su catálogo, y vamos echándole un vistazo. Hay algo o parte del catálogo que encaja en nuestros contenidos, hay otra parte que no. Pero en fin, eso es lo que vamos descubriendo y que nos gusta. La verdad es que es carne de esta ruleta rusa y sin duda suena de maravilla como estos finlandeses estupendos de Äänekoski, que es así como se llama su ciudad natal, los Chain Erection, de los que hemos escuchado su último trabajo hasta la fecha, este Alternative High del año pasado, del 2021, este Alternative High y otros trabajos de la banda los podéis encontrar fundamentalmente en el Bandcamp de los Chain Erection en chainerection.bandcamp.com. Bueno, vamos con la segunda pincelada sobre el rock clásico de los Sweet Smoke, de ese live que ya habíamos escuchado antes, ese directo primero oficial de la banda, tercer álbum de eso, de la banda de los Sweet Smoke, publicado este live en 1974, en el que, bueno, pues eso, encontramos la esencia, como os decía, fundamental de esta banda, fundamentalmente rock progresivo, pero con muchísimas pinceladas de jazz, ¿no? Con esas influencias que la propia banda comentaba, ¿no? Desde Jimi Hendrix, pasando por Frank Zappa, John Coltrane y los Beatles, ¿no? En fin, venga, vamos a escuchar otro corte de este live de los norteamericanos Sweet Smoke 1974. Habíamos escuchado antes ese estupendo Shout Out Mapes y vamos a escuchar ahora el corte titulado People Are Hard, Sweet Smoke. Outside. outside the Bueno, pues estupendos los Sweet Smoke, de los que hemos escuchado este estupendo trabajo, este Live, primer álbum oficial de la banda, tercero de la trayectoria de los Sweet Smoke, de los norteamericanos Sweet Smoke, banda, como os decía antes, bueno, pues fundamentalmente con un sonido dentro del progresivo, pero con muchísima influencia del el jazz, ¿no? También. En fin, en este Live la banda eran, la formación eran fundamentalmente el guitarrista líder, el vocalista y percusionista Marvin Kaminovich, la guitarra de acompañamiento y sitar de Rick Greenberg, percusiones de John Classy, el bajo y percusiones de Andrew Dershin, la batería y percusiones de Jay Dorfman y las percusiones de Martin Rosenberg. Son los músicos que formaban Sweet Smoke en este, o que dieron forma a este Live de los Sweet Smoke en 1974, de los que hemos escuchado solo dos estupendos cortes, de Shadow Mapes y este People Are Hard que acabamos de escuchar. Y bueno, pues en fin, ahora ya vamos y enfilamos la recta final del programa, volviendo a ese estupendo power trío de rock que acabamos de escuchar hace nada. Nuestros terceros, cuartos invitados en este número de la ruleta rusa, los canadienses Electric Mama, una estupendísima banda de stoner rock y de rock psicodélico, en fin, de rock estupendo y maravilloso sin duda, sin ningún tipo de límites. También este trío formado por Craig Smith, Tim Richard y Tom Broward, que en el 2021 publicaron este Electric Mama que os comentábamos antes y que suena tan bien como ese tema que hemos escuchado antes, ese estupendo de Solenoid Kicker, eso, ese estupendo Solenoid Kicker que fue el tema que escuchamos antes. Y para despedir este número de la ruleta rusa y bueno, pues como segunda entrega, segunda selección de este Silver Bowl de los Electric Mamas, vamos a despedir escuchando el tema que se llama The Gyroscope. Antes de que se me olvide, este Silver Bowl lo podéis escuchar junto a otro estupendo trabajo de la banda en el Bandcamp, fundamentalmente eso, en el Bandcamp de la banda, en electricmama.bandcamp.com. Y bueno, pues antes de cerrar el programa con su música, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusaradio.com, donde además de también podéis encontrar los enlaces necesarios para escucharnos en las aplicaciones principales de streaming de podcast. Ya sabéis que además de escucharnos a través de nuestra web, se nos puede escuchar y seguir a través de Spotify, de Apple Podcasts, de iVoox, de Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, los enlaces los tenéis en nuestra web. Estamos en las redes sociales, ya sabéis, en Facebook, Twitter e Instagram, fundamentalmente. Y si queréis poneros en contacto conmigo, tenéis mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, dicho esto, ahora sí que nos despedimos. Cerramos ya este número 39 de esta temporada 2022, este año 2022, mejor dicho, archivado queda el número, y lo cerramos eso con la estupenda música de los canadienses Electric Mama y de este Silver Bowl publicado en el año 2021. Escuchamos ya ese The Gyroscope. Con ellos os quedáis y nosotros nos volvemos a escuchar en otro número de la ruleta rusa. Hasta entonces, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. We'll be right back.